metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y usted está sintonizado en la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico, lo que queda de él después de un tremendo fin de semana. Ayer estuvimos en la presentación del disco de la banda Damage. Estuvieron también los muchachos de Roadkill allí. Tremendo show que vimos ayer de thrash metal en Handlebar. Y la pasamos muy bien y lo que queda de mí es poco, ¿eh? Entre otras cosas, me puse a trabajar en la casa y de verdad que en la casa y estoy medio desbaratado, pero seguimos para adelante porque este es el momento de pasarla bien, escuchar la música que a nosotros nos gusta y de llamar a todas nuestras amistades para que se unan a la nueva lechonera del rock. Eso es así. Tenemos por ahí un segmentito ahorita de más tardecito de trash hoy. Pero vámonos con este señor que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para ser metal. Huevo. Hay que bancarla. Mira esto, nene. Lo que te traigo es tiza. ¡Lo que te traigo es tiza! ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. ¡Ah! ¡Fuego, ladronazo! Increíble. ¿Y eso qué es, pingüino? Las huellas de Satán. ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! We'll be right back.

desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y desde los estudios de Metal PR, HeavyMetalMansion.com, encadenados con HoundRock.com, AvanzadaMetallica.net en la República Dominicana, con Asalto Mata Radio Rock en España, con GelRadio.ga en Venezuela y a través de la estación más importante del rock en Puerto Rico, AZRockRadio.com. Tu mundo de rock online. Puedes escuchar este programa a través de la aplicación de AZ Rock los domingos a las 9 de la noche. Y también, AZ Rock también tiene, se escucha a través de Radios de Puerto Rico, que es una aplicación que tiene todas las radios de Puerto Rico. Se incluye también Metal PR, ahí de donde se origina este tremendo programa. Le tengo que dar gracias a JC River, que es el hombre que hace estos anuncios y le quedan bestiales. Por ahí ya mismo viene el de los padrinos, pero sacamos adelante él sirviendo más de 2 décadas al mundo. Ahí estamos, así que aplauso, muchas gracias. Y este programa se transmite en diferido a través de toda la semana. Lunes a las 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 estamos en César de Classic en La Paz, Bolivia. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. En Corrientes, Argentina. Martes estamos a las 8 de la noche en Metal Corrosivo en México. Miércoles a las 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio. Ozzy, 10 de la mañana de acá. Sydney, Australia. Estamos miércoles a las 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves estamos a las 11 de la mañana, hora de Madrid, España, en reemisión en Asalto Mata Radio Rock en España. Jueves 2 de la tarde en, ya dijimos, Demontre Radio. Y jueves a las 5 de la tarde estamos en Caballeros del Metal, en Caballeros de Acero Radio en Argentina, en Buenos Aires. Viernes 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde FM Schenker en Cava, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. El sábado 12 del mediodía en Es Rock, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde, Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Y voy a tener que hacer una grabación de todas esas emisoras porque siempre están en el disco. Y qué bueno, muchas gracias a todos los que siempre están escuchándonos en todas las demás emisoras. Ah, sí, bien que dice JC River, el anuncio que hicimos, bueno, que editó JC River, que le dio brutal, el de sirviendo al mundo por 2 décadas, estuvieron las voces de Dark Neruda, de JC River, de nuestro amigo Norberto Fernández de FM Ser Metal, que da muchísimas gracias, y estuvo también este servidor, así que estamos ahí los 4 metidos ahí en esa tremenda promoción. Bueno, el programa, ya no voy a decir más nada. Ah, les cuento que hubo gente que se quejó, así que abrimos el chat también de en vivo. Ahora tenemos 2 chats, tenemos la comunidad de Discord, que siempre está en la comunidad de gente más VIP, más VIP. Y tenemos también metalpr.com/en vivo, abierto el chat antiguo. Que ahora mismo no hay nadie en el chat antiguo, porque se lo estoy diciendo que lo acabamos de abrir. Así que el único que hay es un tipo que se llama Lechón Atómico. Vámonos con Running Wild, esto se llama Crossing the Blades. Vamos a poner musiquita. We'll be right back.

clásico, clásico, clásico. ¿Para qué yo voy a decir qué banda es? Iron Maiden, Can I Play With Madness. Brutal, clásico. Vámonos con esto que te gusta y te ríe. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Del disco del 2003 Géminis, el primer tema, disco del 2003 sacado por Red Dragon Records, el primer tema del disco La Última Hora 1945. Esto es MetalPR.com, que te trae a los padrinos del metal. la emisora oficial del metal en Puerto Rico. Las 24 horas, 365 días al año. La emisora que está activando tus domingos de puro metal. Comienza tu jornada con La Ronda con JC River. Todos los domingos de 4 a 7 de la noche, hora de Puerto Rico. 3 horas de puro metal internacional, donde no existen fronteras. Seguido por Heavy Metal Bunker Radio Show, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. 120 minutos de puro heavy metal y hard rock. Y sigue tu jornada dominical con la nueva lechonera del rock. Con más de 10 años de trayectoria en la radio, los domingos de 9 a 11 de la noche. Todo esto y más sobre 15 emisoras en diferido y en simultáneo. AvanzadaMetallica.net, HoundRock.com, República Dominicana. Y desde Venezuela a través de HellRadio.ga. Y por la principal emisora metal de Puerto Rico, MetalPR.com. Una estación de lechón atómico para Heavy Metal Mancha. Encadénate. ¡Wow! ¡Qué pelota anuncio! ¡Qué pelota anuncio! Ahí me acaban de... Este anuncio está bestial, de verdad. Muchas gracias a JC River. Un aplauso. Y saludos a todos los que nos están escuchando por esta Bacero Latino, Galdi, Tommy, Trato Blaster, JC River, Dan Neruda. Además de la gente que nos está, eso es la gente de la comunidad de Discord, pero hay mucha gente que nos está escribiendo a través de plataformas móviles. Un saludo a Chucky que está por ahí, pero este es el Chucky de la República Dominicana. Un saludo a Oscar Halford que regresa, que estaba medio perdido por ahí, pero regresó desde Costa Rica que nos escucha. A la gente del grupo de Chucky que este grupo está fuera de liga, ahí dice dos planazos, ahí está la gente de Compilado Radio Metal de México que nos está escuchando. Eila que anda por ahí, a los Bull Rockers que nos escuchan. Ave María, me gusta el bochinche. Ahí está la gente de Metal en Línea que están por ahí también y nos están escuchando. Y bueno, mira para allá, ahí está, me acaban de enviar una fotito a nuestro amigo Flavio, que tiene el disco de Los Hijos de la Caña en mano, así que aplauso. Flavio Machete, el hombre, yo siempre, ahora es Flavio Métrica, el hombre de Métrica, ahí está. Y saludo a todos aquellos que siempre nos están escuchando y nos escriben. Saludo a la gente de la AAA en Calley, que siempre Alvin le envía saludos. Saludo a Ricardo Morales, también, que nos escucha. Y la gente que siempre está pendiente del programa. Saludos a Félix Troche, que también nos escucha. El Manolo Torcho. Ahí está. Bendito, Manolo tiene una costilla partida. Debe estar dándose... Iba a decir lo que no debo decir aquí. Debe estar bajando los santos del cielo cada vez que se vira dormido. Porque tú sabes lo que tiene una costilla partida. Acostado en la cama cada vez que tú te viras. Hombre, eso tiene que ser un suplicio. Dios, que se recupere. Pronta recuperación. Bueno, nos vamos ahora con un tema que lo han puesto todas las emisoras esta semana. Todos los programas que he escuchado online lo han puesto en esta misma emisora. El que empezó con este tema tempranito en la semana fue el Dark Neruda, cuando en AC Loud nos puso este tema. Y estoy hablando del tema de Zenobia, la danza del diablo, en el cual está un querido de nosotros, Adrián Barilari, también ahí cantando. Así que vámonos con Zenobia y la danza del diablo y volvemos.

2021. Marta Gabriel directamente desde Polonia, haciéndole tributo a una de las grandes, Azucena en Santa. El tema Reencarnación. Picasso. Una noche de rock, viernes 29 de abril, presentando en vivo en el Coca-Cola Music Hall. Puya, Viva Nativa, Scapulario y Mean Grey Cat. Una noche de rock, viernes 29 de abril, te invita AZ Rock. Produce Joseph Paniagua en asociación con 21 Events y Keep In Touch Productions. Boletos desde $25 en Ticketek. Este disco de Marta Gabriel, el Metal Queens, le tengo que confesar algo. Lo escuché primero con el Dark Neruda, luego lo escuché con Jay-Z River y dije, yo tengo que comprar ese disco. Y tenía un tema por ahí y yo quiero comprar ese disco. Y lo compré ayer. Ayer lo descargamos desde Bandcamp. Lo compramos a través de Bandcamp y hicimos la descarga legal. Porque tú puedes, obviamente en Bandcamp tú pagas por el disco y haces la descarga en digital. Y Metal Queens está bestial, tributo a las mujeres en el metal, a las grandes cantantes. Y vi que también había escuchado ya en el programa de Jay-Z River en La Ronda que ella le había hecho a la banda Acid, que a mí me gusta mucho esta banda de Bélgica, le había hecho un tributo a la banda Acid dentro de ese disco. Creo que el primer tema, que es Max Overload. Sí, ahí confirmado. Mira, el primer tema, Max Overload, es de Acid, de la banda Acid de Bélgica. Y tiene un montón de temas buenísimos, temas de Chastain, temas de Warlock, de Hellion. Bueno, tremendo, tremendo. Maltese, de Black Lace. Tremendo disco. Así que si usted no lo tiene, altamente recomendado. Marta Gabriel, Metal Queens. ¡Aplauso! Un aplauso también a Pablo Metalosaurio, que llegó al programa ahí. ¡Aplauso también! Y bueno, voy a hacer aquí el momento de poner algo rebuscado. Yo debería, ¿saben qué? Yo pongo, pues, si la grabación es precaria, pongo precario, precario. La siguiente grabación es precaria. Pero esto es bien rebuscado. Esto en realidad es medio precario también, pero la grabación es media precaria. No está del todo bien. Pero esto es una banda que se llamaba Wild Forest. Ok, una banda de España que se llama Wild Forest. Y esta fue de las últimas cosas que yo le pude comprar a Érico directamente. Esto fue a Érico la Bestia antes de que muriera el año pasado en su tienda. Y él me había dicho, mira, me llegó esta cosa bien rara que hay y me gusta. El disco se llama Born From Within The Earth. Está Wild Forest, está Clausor, está Jerusalén, que fueron evoluciones de esa misma banda. En realidad es un split, ¿verdad? De distintas evoluciones de esta banda. Así que vamos a oír de Wild Forest, banda de España, de Sevilla. Vamos a escuchar el tema, que es un poquito largo, Se llama Bloody Game. Y regresamos. Así que vámonos con esto. Esto es Wild Forest. Clásico, clásico, clásico. Clásico. the dance of the risk. A bloody game in which the killer is laying wait to kill. To kill. To kill. We'll be right back.

loco. Me encontraron con los ojos rojos. Me ataron, me golpearon, me numeraron. Cafra, volvemos. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la capital. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. Dos décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Mega. Tremendo anunciazo que nos hizo Jaycee River ahí. Un aplauso. Y estábamos escuchando antes del anuncio el disco Cafra Sinfónico del 2019. En realidad, el disco Cafra Sinfónico son tres discos. El primer disco es en Rudo, que es en vivo en Vol 300. Y de ese primer disco, que no tiene nada sinfónico en realidad, porque el primer disco que trae son tres CD en un solo álbum. Y en ese primer CD, porque el del Rudo, escuchamos el disco, la canción No Es Un Crimen, de esta tremenda banda de México, Cafra. Ahí está. Y bueno, quiero hacer un segmentito porque próximamente estaré con el Dark Neruda viendo el Hell's Heroes 4. Y un montón de bandas buenísimas ahí. Y una de esas bandas que va a estar es esta. Hangs a man up. Lechón Atómico, lo que oye son viejeras y bandas viejas. Bandas viejas que tienen discos nuevos. Eternal Champion nace en el 2012. Es de Texas. Está escuchando el tema Worms of the Earth, los gusanos de la tierra. Del 2020. Ellos van a estar en el Hell's Heroes 4, donde estoy matriculado. Otra banda bien clásica, esta sí que es una banda vieja, y esto es un tema viejo que va clásico, a estar allí. Clásico, clásico. De ese heavy metal medio rebuscado. clásico, banda de culto. Estoy hablando de Sirish Ongol, como le dicen, Sirish Ongol, de 1984, de su disco King of the Dead, el rey de los muertos. Ese es el tema que era el último tema del lado A, King of the Dead. Banda que muchos tienen de culto de heavy metal y están activos hasta el sol de hoy. Van a estar en el Hell's Heroes. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Clásico, clásico, clásico. Heroes también, Medieval Steel. Hemos puesto varios temas en las semanas anteriores de esta banda que me gusta muchísimo. Banda de culto que empezó en 1982 en Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos. Y se ha roto, ha vuelto, se ha roto, ha vuelto, se ha roto, ha vuelto. Estamos escuchando Warlords, temazo. ¡No se puede! seguir viviendo bajo estas presiones, bajo estas circunstancias. La reforma educativa, el plebiscito, la ley de cierre, todo se queda a mitad de camino, nada se resuelve, nada se arregla, y nosotros estamos presionados en constantes tensiones. ¡Nos están volviendo locos! Y eso que salió ahí es de cuando estaba José Miguel Agreló, en aquel Don Cholito que salía en el mediodía en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Que hasta hoy en día todo lo que dice está pasando en el país, no ha cambiado el país. Bueno, se ha puesto peor. Hay que reírse para no llenar. Bueno, escuchamos ahí un segmentito de bandas clásicas, bandas de culto y bandas bandas nuevas. Escuchamos Eternal Champion, que va a estar en el Hell's Heroes 4, y allí vamos a estar nosotros también. Escuchamos Sonic Ongo, banda de culto, el tema King of the Dead, y también escuchamos al tema Warlords de Medieval Steel, acero medieval, de las cintas en las celdas, ¿no? En las aulas, en la... Sí, sí, en los calabozos, vamos a ponerlo así, de Dungeon Tapes. Brutal. Pero bueno, me dieron lechón atómico, es hora de poner trash. Me escribieron por acá por el WhatsApp que cuando voy a poner trash. Pues mira, ahora voy a poner trash porque esta semana cumplió 31 años este disco. Y hace tiempo yo no pongo algo de ese disco, así que vamos a empezar con el trash metal. Vámonos con esto. Rise.

Este sí que es un clásico del thrash metal. Estoy hablando de la banda Sodom. El disco Tapping the Vein, el tema Tapping the Vein de 1992. clásico In My World del disco Persistence of Time. Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. De Puerto Rico para el mundo. Esto es Damage. El 2022 de Damage, Casualties of War, se llama Behind Enemy Lines. Ayer tuvimos la dicha de estar en el Release Party, en el lanzamiento de este disco de la banda puertorriqueña Damage. Tremendo, tremendo, ya está por ahí, cómpralo. escuchando Güemes. El tema del disco Guerra Gaucha, el tema Uroboros. Disco del 2019. Y para el que dice que yo pongo viejera, esta banda nació en el 2016. Caso del 1987, el disco Taking Over Electro Violence de la banda Overkill. Una noche de rock, viernes 29 de abril, presentando en vivo en el Coca-Cola Music Hall. Puya, Viva Nativa, Scapulario y Mean Grey Cat. Una noche de rock, viernes 29 de abril. Te invita AZ Rock. Produce Joseph Paniagua en asociación con 21 Events y Keep in Touch Productions. Boletos desde $25 en Tiquetera. Aquí se me quejaron de que el tema de... mandaron un mensaje. Que el tema de Siris Ungol era demasiado largo y demasiado aburrido. Miren, para el gusto de los colores, hay gente que le encanta esa banda. Esa banda tiene unos seguidores de culto increíbles. Uno no lo puede ni creer, de verdad. Bueno, escuchamos en este segmentito de Trash, escuchamos el tema Arise, de ese disco que cumplió años esta semana. También escuchamos el clásico Tapping the Vein de Sodom. También pidieron por ahí, Trato Blaster nos pidió In My World de Anthrax y lo pusimos por ahí del disco Persistence of Time. También pusimos Damage, la banda de Puerto Rico que sacó el disco 2022, Behind Enemy Lines, tremendo disco y tremenda banda de Puerto Rico. Pusimos también a la gente de Güemes, disco Guerra Gaucha, pusimos Uroboros y también pusimos un clásico que meníamos a todo el mundo aquí, Overkill Electro Violence del disco Taking Over. Y hemos llegado al final de esta tremenda transmisión, pero yo diciendo que me tiro al final, porque al final siempre tiro un tema uno u otro, pero me voy a tirar un tema que tiene vigencia actual, no solamente en el país de origen de este tema, que es Argentina, sino en Puerto Rico también, y yo diría que en todas partes del mundo. Lo hemos puesto varias veces, creo que lo he puesto una o dos veces, pero nos vamos con esto porque sí, vámonos con Raza 1982, Memoria de un País. Nos vemos la semana que viene. representar usando a la pobre gente. Tarde o temprano tendrán el castigo que merecen. No podrán ni a la calle salir porque tanto desprecio se siente. Ay, país, decime qué te hicieron, ¿por qué? Yo no lo entiendo. Te gobernaron 200 años y siempre perdió el pueblo. Ay, país, te desangraron los que siempre dividieron. Pero hoy me sumo a la noble esperanza de verte nacer de nuevo. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com.